Hey. Hace ya tiempo que no te escribo y quería dedicarte esta canción. Con todo el amor del mundo, te quiero, mami. Me estás buscando la ruina, mami, me cago en todo. No estoy hablando con otra, mami, me cago en todo. Quiero que te calles, tengo la cabeza ya partida en dos. Solo me suena tu voz, solo me suena tu voz. Tú estás loca, creo que se te ha ido, tú estás loca. Paso de tu culo, tú estás loca. No me llames más que estás muy loca. Loca, yeah. Chillándome en plena calle. Te veo ya como un alien. Espero que no nos vea nadie. Menuda vergüenza, todo esto es de madre. Que no existe otra, estás insoportable. Deja de mirarme el móvil y la tablet. Me saca de quicio, me saca los males. Solo pido ya por favor que te calles. Te voy a mudar a una isla desierta donde no pueda encontrarme. A ver si me dejas tranquilo y dejas ya de controlarme. Salí de fiesta con un par de amigos, viniste a molestarme. Decía que estaba mirando otro culo, que ibas a matarme, que ibas a matarme. Y yo ciego de Jagger, intentando aguantarme. Tú quieres que vaya pa' casa y yo solo quiero quedarme. Ya ni borracho me caes bien, voy a marcarme otro baile. Ya ni borracho me caes bien, voy a marcarme otro baile. Loca, creo que se te ha ido, tú estás loca. Paso de tu culo, tú estás loca. No me llames más que estás muy loca. Loca, loca, creo que se te ha ido, tú estás loca. Paso de tu culo, tú estás loca. No me llames más que estás muy loca. Loca, yeah. Yeah, yo no estoy en la ola. Yo soy el tsunami, suena a todas horas. Tengo la receta como Coca-Cola. Tú estás medio loca, celosa de todas. Me quiere llamar pero no son horas. Si no se lo cojo luego me llora. Me dice que estoy con otra señora. Que soy un golfo, que la folla toda. Pero eso es mentira. Yo estaba en mi casa fumando una mota. Jugando a la play, yo no estaba con otra. Pasándome el FIFA, ganando la copa. Tú le estás dando la coca. No te sientas bien, te vuelves toda loca. Estás que no enfocas, te baila la boca. Oh shit. Tú estás loca, creo que se te ha ido, tú estás loca. Paso de tu culo, tú estás loca. No me llames más que estás muy loca. Loca, yeah. Tú estás loca, creo que se te ha ido, tú estás loca. Paso de tu culo, tú estás loca. No me llames más que estás muy loca. Loca, yeah.